un buen momento para desnudar nuestra alma en su presencia y poder reconocer nuestra condición para que Él opere un cambio en nuestro corazón. Cierra tus ojos, disfruta este momento delante del Señor. Señor, estoy aquí. Necesitada a Jesús.